Martín, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, acá estamos en la lucha, pero muy bien para afrontar lo que nos toque, Bien. con el respaldo de todo el pueblo y de todos los trabajadores, cosa que no se ve muy comúnmente. Martín, uno se puede desprender de tu relato, de tu forma de hablar, de tu tono de voz, que tal vez diga una obviedad, ¿no? Pero es lamentable que tengamos que estar hablando de la situación que atraviesa Loma Negra hoy. Y si querés, sintéticamente podemos contarle a la gente qué es lo que está pasando específicamente en Barker. Te cuento, no va a ser muy sintético lo mío porque es difícil de contar. Lo que pasa con la empresa Loma Negra es que tenía pensado, o lo tendrá, porque yo no puedo hablar por ellos, hacer un proceso de reducción de personal en Barker muy drástico, pero gradual, o prácticamente el cierre. Eso es lo que nos manifestaron el día miércoles pasado en una audiencia en la Secretaría de Trabajo de la Nación en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros a todo esto lo veníamos presintiendo, todo el pueblo, toda la comunidad. ¿Por qué? No porque el cemento está en crisis, y ahí déjame decirte que resaltemos esto, pero no para que parezca algo egoísta, que a mí no me importa lo que sucede con el resto de las actividades industriales de mi país. Todo lo contrario, me duele lo que está sucediendo con mi país. Me duele en el alma, en lo más profundo del alma me duele. Pero no es la situación de la industria del cemento. La industria del cemento no está en crisis. Se mantiene muy cercano a los valores que fueron récord históricos de venta de cemento, que fue el año 2015. Se vendieron 12.215.000 toneladas en ese año, y el año pasado, 2018, cerró con 11.800.000 toneladas de cemento vendida en todo el país, entre todas las cementeras. Sí, un número muy cercano. Un número muy cercano. Eso es lo que demuestra que no hay crisis en la industria del cemento. Entonces, esta decisión de la empresa Loma Negra tiene mucho menos justificativo. La decisión se basa pura y exclusivamente en una construcción, en la inversión que se está haciendo en la ciudad de Olavarría, a la cual fue el presidente hace 15, 20 días a anunciar esas inversiones. Y lo que ellos tenían pensado hacer era una reducción gradual hasta que aquella otra fábrica se ponga en funcionamiento y ahí en ese momento cerrar Barker, seguramente. Seguramente eso era lo que tenían pensado hacer y querían que el sindicato sea garante de la paz social mientras ellos hacían ese desguace. Ahí le dijimos, le vamos a decir y lo vamos a reiterar todas las veces que sea necesario, ahí no va a estar AOMA Barker, yo soy el secretario general de la seccional de AOMA Barker, no va a estar ni el cuerpo de delegados de todas las empresas, no va a estar la gente del pueblo aceptando eso, no van Martín, a estar los trabajadores aceptando eso tampoco. ¿cuántos son? 330 trabajadores. Claro, en una localidad como Barker, que imagino que es el alma del pueblo, Ya ¿no? nos sucedió, no sé usted desde Tandil, pero nos sucedió en el año 2001 que cerró nuestra fábrica y nos transformamos en un pueblo fantasma, literalmente, literalmente. Acá las casas se caían a pedazos, se prestaban para que no se cayeran a pedazos, se vendían. Yo compré mi casa a 3.300 pesos de aquella época, en el 2001, 2001, 2002. Las casas valían 10.000 pesos. Nos transformaron en un pueblo fantasma. Y hoy estamos luchando para que eso no vuelva a suceder, luchando pero de manera contundente y de manera súper pacífica, como lo es el pueblo de Barker, pero con la conciencia bien, bien, bien clara. Martín, Bien clara. te saluda Gerardo, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, Gerardo? Bien, te pregunto respecto de la conciliación obligatoria, porque tuvieron una primera reunión en Barker que bueno, fracasó, y después por una presentación de AOMA Nacional tuvieron una nueva audiencia en Capital Federal que duró 6 o 7 horas. Contanos un poco cómo fue esa audiencia en la que finalmente se dictó la conciliación obligatoria, pero casi que muy al pesar de tanto del ministerio como de la empresa. Déjame corregirte algo para que ustedes dimensionen la situación de nuestro país. Ahora es Secretaría de Trabajo. Es verdad, sí. Estamos acostumbrados secretaría. A que sea ministerio, pero es una secretaría. Sí. Bueno, ese es el rango que le da de importancia este gobierno al trabajo, a la salud. Ese es el rango. La transformaron un ministerio en secretaría. Y ni hablar de la salud, 10 veces más importante que el trabajo. Pero esa audiencia fue muy dura, muy dura. Tuvimos, como vos decís, 7 horas. Tuvieron las 7 horas tratando de que nosotros cediéramos. Y bueno, no lo lograron. No lo lograron, como no lo van a lograr. No lo van a lograr. La audiencia se había trabado con respecto a son 14 puestos de trabajo que están peligrando hoy, son 14 puestos de trabajo, pero nosotros nos habíamos enfocado en 5 compañeros que ellos pretendían que nosotros aceptáramos que se quedaran sin trabajo. Uh-huh. Nosotros no se lo aceptamos. Martín, como para poner un poco de claridad, en esa conciliación obligatoria lo que les exigen es que para dictarla igual aceptaran que quedaran afuera estos 5 puestos laborales, ¿verdad? Y ustedes les pedían que no, que tenían que estar dentro. Nosotros le pedíamos que no. Bien. La empresa fue a la audiencia y nos manifestó. Ahora sí te tiro palabras textuales de ellos, de la empresa. Nos dijo: la compañía puede funcionar sin Barker. Esa fue el arranque de la audiencia. Ellos me dijeron: Martín, lamentablemente tengo malas noticias. Y yo lo que le dije automáticamente, largalas porque estamos preparados, ya lo sabemos. Y ahí largó: la compañía puede funcionar sin Barker. Sí, sí, tranquilo, que ya lo sabemos, no te preocupes. Y entonces la conciliadora del Ministerio de Trabajo le dijo: entonces estás planteando un cierre. Y la parte empresaria dijo: no, yo no planteo eso. Y entonces, ¿qué es lo que estás planteando? Una reducción muy grande de personal. Y no sé, y ahí divagaban. Entonces, por eso te digo que no sé, no saben ni ellos qué es lo que quieren. Mínimamente es una reducción recontradrástica de personal. Y en un futuro, cuando aquella otra fábrica marche, que falta 1 año y pico, 2... Uh-huh. Vendrán por el cierre. Acá nosotros vamos a resistir desde hoy, y si la lucha tiene que durar los 2 años hasta que aquella otra fábrica abra, va a tener que durar los 2 años. Hoy Loma Negra funciona en Olavarría y en Barker, y Loma Negra tiene 9 plantas en el país. Bien. 9 plantas tiene: una en Barker, tiene en Olavarría, en Sierras Vallas. En Olavarría tienes 2, o sea, una en Olavarría, una en Loma Negra, la localidad, claro, Loma Negra, sí. que está cercano, uh-huh, a Olavarría, una en Sierras Vallas, Barker, ahí son 4, Zapala, 5, uh-huh, Catamarca, que es fría, Santiago del Estero está muy lindante, pero es más fría que Catamarca, ahí tenés 6, después tenés una molienda en Ramallo, un centro de distribución en Cañuelas, cercano a Cañuelas. Ahí tenés, creo que 8, y una en San Juan, 9. Sí, todo indicaría, como decís vos, que no es una empresa que no estaría para nada lejos de la quiebra, que no le estaría yendo tan mal, ¿no? No. Están ganando fortuna. Están ganando fortuna. Martín, y búsquenlo. Vos nombrás Cañuelas, es uno de los lugares. Sí. Y recuerdo, digamos, que cuando fueron hacia Capital, fueron con una, digamos, los compañeros tuyos, y no sé si incluso vos, con una combi que les aportó el municipio de Benito Juárez, y después a la vuelta tuvieron algún inconveniente, ¿no? Nosotros, la comisión directiva y los delegados, viajamos en un vehículo que tiene la seccional, una camioneta EcoSport, y en un auto particular nuestro, de un compañero delegado, un compañero de comisión directiva. Y fuimos 8, nos fuimos el día martes. Y en 2 combis fueron los trabajadores que propusieron ellos mismos acompañarnos a la audiencia. Uh-huh. Así que fueron alrededor de 40, 50 trabajadores a acompañarnos a ese día de la audiencia. Una combi la aportó el municipio, del transporte que el municipio pone para diversas actividades, porque ahí por ahí hay gente confundida, porque el municipio pone para un montón de instituciones, para un montón, y se lo recontra agradecemos al municipio lo que hizo. Y sabemos que tenemos el total apoyo del municipio. Estás hablando del municipio de Juárez. Sí. De Benito Juárez. Del intendente Marini. Sí. Sí. Sí, sí. Hasta ahora tenemos el total apoyo del municipio. Creo que a la próxima audiencia van a tener que estar ellos presentes también. Así que bueno, y sí, como vos decís, tuvimos un inconveniente, un raro inconveniente, un casual inconveniente, que de casual para mí no tiene nada, lamentablemente, que lo paró la gendarmería a la combi del municipio y se la secuestró. Se la secuestró y nos dejó a los 20 trabajadores tirados en la ruta. Ahí nosotros todavía permanecíamos en la ciudad de Buenos Aires porque seguimos haciendo gestiones después del día de la audiencia. Fuimos a la movilización que convocó la CGT, como estábamos allá participamos en esa movilización, fuimos a los medios de comunicación para visibilizar lo que está pasando en Barker. Estuvimos haciendo un montón de gestiones, y así que nosotros estábamos allá y nos enteramos que los compañeros los dejaban tirados en la ruta. Por suerte el intendente, fíjense lo que hizo el intendente, agarró un auto, la abogada, la asesora legal del municipio y otro compañero, y salieron para Cañuelas, a la ruta, al encuentro de esos trabajadores, para ver de qué manera podían solucionar la situación, porque por lo que manifiesta el municipio y el nombre del intendente, es que la combi que ellos pusieron a disposición no tenía ninguna irregularidad. Ninguna irregularidad. Ahora, vos llegaste incluso hasta la ministra de Seguridad de la Nación por este tema. Sí, sí. Estábamos en los estudios de Crónica Televisión y entra la ministra de Seguridad, a la cual me dirijo automáticamente para consultarle sobre este tema, porque los muchachos me decían que había sido un procedimiento de gendarmería, a ver si se podía hacer algo, y la respuesta fue que era un procedimiento de la Comisión Nacional Reguladora de Transporte, que había encontrado alguna irregularidad y que como dependía de transporte no se podía hacer nada. A lo que yo le manifiesto, pero en serio, me decís, ¿va a quedar la gente durmiendo en la ruta? No con esa palabra, ¿no? Con respeto y a los asesores también de ella. Y lo que me manifiestan, dicen, no, bueno, déjame que veo qué puedo hacer, pero no sé si a esta hora me van a atender el teléfono. Eso me lo dice la ministra. Eran las 11 de la noche. Yo creo que a una ministra a las 11 de la noche la atiende cualquiera. Claro. La respuesta fue que no había podido hacer nada, que no le atendieron el teléfono, que me mandó a decir con una secretaria. Pero bueno. Son detalles. Martín, ¿cuál es la propuesta desde el lado de los trabajadores respecto de la planta en Barker? La propuesta del lado de los trabajadores es el no cierre, el no perder puestos de trabajo, y ahí vamos a ir con alternativas. Vamos a ir a ver si acá se puede quemar algún combustible alternativo. Hay hornos de cemento en donde se quema basura, hay hornos de cemento en donde se queman neumáticos, hay leyes en otros países. Esta misma empresa multinacional en Brasil quema neumáticos, en Egipto quema basura, hay en San Luis y en Córdoba hay experiencias con esto. Esto hace que los costos de estas empresas desciendan por el valor del gas. Diferentes alternativas, infinidad de alternativas, pero queremos que ahí en la mesa se sienten a discutir de igual a igual con los trabajadores, sí, a aceptar las propuestas de los trabajadores. En realidad que haya voluntad para buscarle la alternativa, ¿no? Y que finalmente no termine cerrando en el peor de los casos, ¿no? Imagino, por supuesto. Martín, por último, ¿cuáles son los pasos a seguir, independientemente de estas alternativas que ustedes están planteando? ¿Están en conciliación obligatoria? ¿Están esperando que se dicte? ¿Cuándo se vuelven a sentar, a conversar? Estamos en un proceso de conciliación obligatoria y adivinen qué, la empresa no está acatándola. La empresa tendría que permitir a estos 5 compañeros ingresar a trabajar normalmente y no lo está haciendo. ¿No los dejan entrar? Hay 4 compañeros que los dejan entrar, pero ellos dicen que los dejan entrar como visita, no como trabajadores. Así que no le van a pagar ni el sueldo de estos días que están yendo. Los quieren trabajar psicológicamente, nos quieren dividir, nos quieren meter miedo, nos quieren meter culpa, nos quieren meter desesperanza. Operan de esa manera. Digo. Claro. Bueno, se los digo, no van a conseguirlo. No van a conseguirlo. No está acatando la conciliación obligatoria. Ya hicimos una denuncia entre la Secretaría de Trabajo respecto de esta infracción, grave infracción de la empresa. El día miércoles que viene, pasado mañana, tenemos la próxima audiencia. Si la Secretaría de Trabajo no toma intervención respecto de este no acatamiento de la conciliación obligatoria, AOMA Nacional, no ya AOMA Barker, está dispuesta a nacionalizar el conflicto, a parar, a, no sé si a parar, pero a tomar medidas en todas las plantas Loma Negra del país. En todas las plantas Bien. Loma Negra del país. Es importante país. Ese apoyo al que hace referencia. Al que le agradezco, su nombre es Héctor Laplace, el secretario general de AOMA Nacional y todo su comisión, su consejo directivo. Tenemos muchos factores a favor. El principal factor a favor que tenemos es la gente y el pueblo. Y a ellos se suma el municipio, se suma AOMA Nacional, se suma la conducción local de AOMA y se está sumando un montón de gente que se siente identificada con la manera de luchar que tenemos en Barker, que están compartiendo por las redes sociales todo lo que está sucediendo acá, adhesiones de músicos, de artistas, de un montón de gente. Y esto recién arranca. Martín, te agradecemos el contacto y por supuesto la radio de ABC hoy a disposición. Gracias a ustedes porque de esta manera visibilizan lo que sucede y lo genuino de lo del pueblo de Barker y Villa Cacique. Lo único que queremos, para que lo entiendan todos, es seguir viviendo nuestro pueblo con un trabajo digno. Nada más que eso. Gracias, Martín. Un abrazo. Gracias.